presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La carrera loca. Carrera, Speedy González, el ratón más veloz de México contra el Correcaminos, el ave más veloz de Texas. Línea de salida. Buenos días, señoras y señoritas. Es hora de iniciar la gran carrera entre el ratón más veloz del estado de Sonora, Speedy González, y el orgullo del gran estado de Texas, el Correcamino. Por fin la gran ventanilla de apuestas de $2 y de 2 pesos. Línea de salida. Línea de salida, Speedy González. Y el Correcamino. Pista de carreras. En sus marcas, listos. ¡Ya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya, arriba, arriba! Semillas para ave marca Acme. Balines de acero marca Acme. ¡Ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba, arriba! mi. Vienen cuello con cuello.